Cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... La página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. ¡Gol! ¡De Yupanqui! Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es... La página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este habitual espacio de los domingos a las 21, aquí en AM1480 Radio Sensaciones, en el que compartimos 60 minutos de información del Club Social y Deportivo Yupanqui, en esto que se llama justamente la página de Yupanqui. Hoy, programa número 167 de este domingo 25 de abril de 2010. Obviamente no con los mejores ánimos por el resultado de esta mañana en cancha del Deportivo Riestra y la eliminación de Yupanqui rápido en el reducido por un lugar en la promoción a manos de Atlas, el equipo que no le había podido ganar en el certamen al conjunto de Cajiano y que hoy se cobró esa deuda y que pasó a la siguiente fase. Yupanqui se quedó afuera. Usted puede decir un final previsible o no. Había que empatar para pasar, no se pudo, no se jugó mal, pero el equipo de General Rodríguez fue superior y se quedó con la victoria. También vamos a hablar de lo que fue el partido entre semana para cumplir por la última fecha del torneo de Primera D ante Liniers y la derrota de los más jóvenes, 2-1. Y de otras cosas que también pasaron en la semana. Tenemos, como siempre, efemérides, tenemos muchas estadísticas porque se terminó una temporada para el fútbol de Yupanqui y ahora empiezan a cobrar lugar las estadísticas, a ver dónde poner a este equipo en la historia del club, dónde marcar, dónde poner a cada uno de los récords que se fueron batiendo, porque fue, sin dudas, una temporada muy importante en la historia del club. También tenemos el panorama del fútbol juvenil, arrancó ayer con muy buenos resultados ante Liniers, y el panorama del básquet, que estuvo hace un rato Guido Oliveto presenciando uno de los partidos en la sede de Guaminí 4512. ¿Cómo te va, Guido Oliveto? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Me imagino que triste. Lógicamente, lógicamente. Ya cuando se empezó a perfilar el bajón, hará un mes y medio, ya el ánimo mío y creo que el de todos los hinchas de Yupanqui, los que somos hinchas de verdad de este club, se vio bastante sentido. Se preveía un final, o sea, uno puede decir... que después de todo lo que estuvo pasando en los últimos meses, no todos opinan igual, ¿no? Algunos por ahí siguen pensando que Yupanqui va a ganar el reducido. Pero uno puede decir que se preveía un final rápido, una salida rápida del reducido. Pero ¿sabes que no pensé que era hoy? Yo pensé que hoy Atlas no le podía ganar. Yo te comento algo, yo creo, más lo dije al aire, cuando le ganamos a Atlas por el campeonato el 4 de abril, yo pensé que era el puntapié de todas las disidencias, todos los contrapuntos de este plantel, del cuerpo técnico, habían sido en cierta manera superados o por lo menos suspendidos. Y que se iba a terminar de otra manera. Hubo varias puntas para poder reaccionar. El 1-0 parcial ante Urquiza y ese baldazo de agua fría al final. Nos va a quedar siempre la duda qué hubiera pasado si se hubiera ganado ese partido y si hubiera recuperado la punta. Los caprichos del reglamento, porque uno hace cuentas, mira cosas, hace estadísticas, todo el tiempo estamos con los números. Yupanqui hubiera ganado el apertura, San Martín de Bursaco hubiera ganado el clausura y Urquiza estaría jugando en el reducido por el ascenso. Está bien, por ahí todo esto que pasó en el final, si Yupanqui era candidato en la apertura y había apertura y clausura, hubiera pasado antes, no sé. Puede ser. Pero uno juega con esas cosas permanentemente. Y realmente este es el tercer torneo largo. El tercer torneo largo beneficia básicamente a los equipos grandes o a los equipos con plata. A mí, de todas formas, más allá de que Yupanqui no sea uno de esos, me gusta. Yo creo que es más justo. El campeón es campeón. Sí, pero vos fíjate que hay 10 equipos que hace 7, 8 fechas no juegan por nada. Excepto que a mí me des una apertura y una clausura y me des dos ascensos. Y ascienden los dos campeones, como fue en alguna época. Porque si no vos sos campeón y no subís. O sea, sos campeón y tenés que ganar una final para subir. A mí el torneo corto mucho no me gusta. Está bien, le da posibilidades a los de menos recursos. Pero me gusta más la idea de ser un campeón de toda la temporada. Me parece que le da más... más categoría al título de campeón y bueno, creo que los últimos torneos que han sido largos han dado como campeón al equipo más regular de toda la temporada. Sí, sí, eso es cierto, que coincidió siendo el que más guita puso. Por eso te digo, hay que ver todos los formatos de torneo y se han probado, creo que en la hemos probado todos los formatos habidos y por haber. Sí, tres zonas. Tres zonas con una final al final, con un torneo. Dos zonas con tres ruedas. Bastante complicado. Dos veces de local y una vez de visitante contra un equipo. Un interzonal que te hace jugar, depende del sorteo, contra el mejor equipo de la otra zona o contra el peor. Por eso, te digo, los formatos son muy caprichosos porque el AFA es caprichoso. Cuando los dirigentes de Yupanqui y de todos los equipos levantan la mano, están diciendo, bueno, aceptamos jugar con este formato. Este formato, te digo, beneficia al mayor presupuesto. Yupanqui no lo tuvo, hubo un equipo que tuvo un presupuesto desmesurado. Y acá quiero hacer una acotación. Los números de los presupuestos nadie los da a viva voz. Es algo que se esconde y más en la D donde es amateur. En forma, en amateur. Estuve más o menos averiguando números de qué presupuesto sacamos a la UAI de esto, porque no voy a decir números, pero el presupuesto de la UAI, para que nos demos una idea, en los últimos meses quintuplicaba el de Yupanqui. Pero ninguno de los otros equipos estamos más o menos en la misma línea. San Martín, te puedo nombrar Argentino de Quilmes, te puedo nombrar Dock Sud, Cañuelas, Atlas y Ituzaingó, que tenían más presupuesto que Yupanqui. Ninguno tenía ni el doble, tenía bastante más, pero ninguno llegó ni al 100% del presupuesto. El técnico Cajiano la semana pasada decía viva voz que San Martín tenía tres veces el presupuesto que nosotros. Yo creo que a veces uno con la calentura puede llegar a exagerar, no es así, tenía más presupuesto que nosotros pero no tres veces. O sea, los recursos de San Martín y de Yupanqui fueron bastante parecidos, no creo que sirva como excusa. Con el diario El Lunes estoy hablando. Claro, no, de todas formas no, o sea, hay cosas que no me tienen sin cuidado. No, pero de cosas que se dijeron en el programa pasado. Realmente creo que los números y los hechos demostraron todo. Ahora vamos a hablar un poquito de los números, de los hechos, de las frases, de esa nota a Néstor Cajiano de la semana pasada que dio bastante que hablar en el mundo Yupanqui. Se habló durante toda la semana. La semana arrancó movida, picante. El lunes la subcomisión... ¿Qué pasó con Canseco? Discúlpame. Y Canseco hoy no estuvo. ¿Y estuvo en la semana entrenando? No. Canseco no jugaba, no jugaba en Yupanqui. Eso es lo, cosas que no me gustan, Leo. Porque cuando vos lo decís, acá medio hasta que nos increpó, con todo respeto lo estoy diciendo, Cajiano. Ah, sí, sí. Y Canseco hoy no es jugador de Yupanqui. No tengo que merecemos una disculpa, pero por lo menos ver cuando se habla un poco, no, no demasiado, un poco. Uno no se sienta acá. No echamos técnicos ni echamos jugadores. Pasó algo, una fuente que nos dijo, pasa esto con Canseco, lo decimos, y no fue la lesión. Decime si estoy equivocado, yo no estoy en el día a día con el plantel, Leo. Bueno, no, yo sabía el domingo pasado que Canseco no iba a jugar más y Canseco había entrenado el domingo. El domingo pasado, sí, sí. Cuando nosotros a la noche hacemos el programa, Canseco había entrenado. Y yo no sé si Cajiano sabía. Según él, dijo que no sabía si iba a estar en el entrenamiento siguiente. Pero bueno. Bueno, ¿qué pasó el día lunes? El día lunes es separado del plantel Jonathan Requia por el incidente en cancha de Ituzaingó. Que recordemos básicamente que fue. A la gente que no lo sabe, se lo explicamos. Termina el partido. Requia, que con quinta amarilla no podía jugar el partido con Liniers y no iba a ser el último partido de la fase regular, digamos, le regala su camiseta al abuelo. Los dirigentes le hacen seña que hay que completar el juego de camisetas, que no hay camiseta para reemplazar. Requia, de mala manera, dicho de forma rápida, se la banca y le regala su camiseta al abuelo. Que más allá de que uno pueda decir se lo merece, no se lo merece, ha dado muchas cosas por el club, sí o no, le dijeron que no lo haga. Lo hizo. Entonces por esta reacción se sancionó, por este hecho y un par de insultos más. Brecha fue uno de los valientes que insultó en el vestuario, ¿no? No me consta, pero calculo que sí. Por lo menos demostró ser uno de los más enojados con la subcomisión de fútbol. Bueno, se separa. Valiente, putea cuando nadie lo ve, son unos valientes. Se separa a Requia del plantel el lunes y se empieza a correr una posibilidad de que el martes no se presente equipo. A ver, no se presente equipo, no está bien dicho. Que el martes el resto de los jugadores que iban a jugar, los pibes que esperaron todo el año jugar un partido y iban a tener su posibilidad, se les iba a pedir que no jueguen. Se entera la subcomisión de fútbol y dice, no hay problema, no juegues. Pongo la cuarta. Yo el partido lo voy a jugar. Obviamente esto iba a destapar una batahola bárbara. No sé quién iba a jugar hoy. Finalmente no prosperó la idea. No sé de quién habrá sido. No sé de quién habrá sido. Pero calculo que la decisión habrá venido de cabezas de grupo. Y no me consta quiénes son las cabezas del grupo ya a esta altura. Bueno, finalmente no prosperó y jugaron. Los que no habían jugado durante todo el año o habían jugado menos. ¿Tenés el equipo contra Liniers para decirle a la gente? Sí, fue Gijena en el arco, Jonathan Varas, Gonzalo Martínez, La Logia y Ruiz en defensa, Duarte, Fuentes, Sandoval y Salorio, Pontelli y Bruno. Fuentes y Duarte, los únicos dos que repitieron hoy. Voy a decir algo que quizás muchos hinchas de Yupanqui que estamos pensando en este momento. Ese equipo, con los tres o cuatro jugadores del club, que son del plantel titular, del equipo titular, es un equipo bastante respetable para jugar el año que viene. Sí, y no jugó mal, está bien. Liniers también jugó con suplentes. Este equipo reforzado con los que quedarían del plantel superior, del plantel titular, es un equipo respetable para la temporada que viene. Sí, no sé cuál va a ser la idea, no sé quién se va a quedar y quién se va a ir, no hay nada, se tiene que reunir todavía la subcomisión a decidir, creo que sí que tiene que decidir muchas cosas hay que decidir para que no vuelva a suceder lo que sucedió este año. Continuemos con el relato cronológico. ¿Qué pasó el día martes con ese equipo que acabas de nombrar? Bueno, finalmente esa idea no prospera. Esto era en solidarización a... Solidarizándose con Jonathan Requia. Separado el plantel, no se iba a presentar ningún jugador del plantel de primera división. Finalmente ¿había consenso para esa idea? Había quienes apoyaban y quienes no. Estaba dividido como está dividido el plantel. Los que estaban por un lado apoyaban, los que estaban por el otro, no. Porque acá se piensa que no pensar igual es estar en contra. Acá se piensa a nivel nacional, ¿por qué no en un plantel de 20 tipos? Se comete en la vida ese error. No pensar igual es estar en contra. Bueno, no prosperó y jugó finalmente ese equipo ante Liniers. Se perdió, no jugaron mal, igual un partido de compromiso. 2-1 el resultado final. Que podría haber sido de ganar la posibilidad del subcampeonato, que no hubiera sido al final si se hubiera ganado, porque ganó San Martín de Bursaco y tenía mucha mejor diferencia de gol. Así que finalmente Yupanqui termina tercero en la fase regular y va a esperar el partido con Atlas. Hoy, bueno, volvió a jugar con el equipo titular, el que lo ha ¿jugó hecho Recchia? Año, jugó Jonathan Recchia, porque también en la semana volvió para hablar con la dirigencia, pidió disculpas, no sé si devolvió la camiseta o no devolvió la camiseta, pero bueno, se le aceptaron las disculpas para que este momento no sea tan ácido afrontar el reducido sin un importante valor futbolístico. Supuestamente iba a ser un golpe para todo el plantel, o por lo menos para que los que estaban de acuerdo con que no debía ser separado. Y hoy Yupanqui salió con Santillán en el arco, con Toti Duarte, Vallejos, Fleitas y Fregote en defensa, Jonathan Recchia como volante por derecha, Fuentes y Cardoso en doble 5, Infran por izquierda, Cristian Bruno y Walter Negretti en la delantera. Ese fue el equipo. Un planteo a priori bastante ofensivo, con bastante intención de llevarse al primer puesto. Sí, sí, igual Atlas hoy jugó bien. Hoy Atlas jugó bien, jugó mucho mejor que en la última presentación en cancha de Riestra, cuando ganamos 1-0 con gol de Fleitas. Manejó las situaciones del partido. Yupanqui promediando el primer tiempo, entre los 25 y los 40 minutos del primer tiempo, fue un poco más insistente y tuvo la posibilidad en un remate de Recchia que Cardoso empujó hacia el arco, pero estaba adelantado el jugador Adrián Cardoso. Y después, bueno, después de esos minutos de dominio de Yupanqui vino el gol de Atlas, en una jugada que fue discutida porque en el primer pase algunos pedían offside. La definición ante la salida de Santillán, la pelota que pega en el travesaño, pica afuera y queda bollando en el área y entra Alonso para empujarla de cabeza al gol. Para mí no hubo offside en esa jugada. Para mí pica bien el delantero de Atlas en la definición, pero bueno, son anécdotas que quedarán en la historia. Después Yupanqui tuvo todo el segundo tiempo para empatar y no pudo hacerlo. Con Cardoso y Fleitas, principalmente con el equipo al hombro, empujando y sin demasiadas ideas ofensivas. Con fuerza y sin ideas. Con fuerza y sin ideas, como han sido los últimos partidos, desde las dos derrotas consecutivas ante Centro Español y Victoriano Arenas. Así trató de llegar Yupanqui al empate sin poder hacerlo. Y de esta manera se termina una temporada. Una temporada típica para lo que es la historia de Yupanqui. Ahora hablaremos por qué. Creo que también hay que decir, más allá de si tenemos más o menos presupuesto, este fue el primer equipo de la historia del club que tuvo este presupuesto, esta expectativa, esta idea de formarse, más allá de que todos te van a decir, nos formamos para evitar la desafiliación. Con los nombres que hay, a priori, esto se veía que debía ser algo más fuerte. Esto es como una pelea de boxeo, ¿sí? A ver si la comparación no es burda. Vos dominaste todos los rounds, lo tuviste a distancia al rival, le metiste un par de piñas, lo tenés, la ganada por punto la tenés, en el último round te embocó una y perdiste, y va a quedar en la historia, va a quedar que perdiste esa pelea. Esto fue así. Yupanqui jugando de la misma manera que jugó los partidos que perdió y los partidos reducidos. Jugó no muy distinto. El juego fue durante todo el año el mismo. Había logrado una estabilidad, había sido superior a todos sus rivales. Bueno, en el último tramo se invirtió la cosa y ni siquiera pasó a ser irregular. No le pudo sacar puntos a casi ninguno. Comenzamos la venta, ¿te parece, Guido? Dale. A vender con Norma Farías. A la vuelta seguimos compartiendo más material aquí en la página de Yupanqui. We'll be right back. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad. Pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones. Chilabert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Los lindos que llegaron desde Lugano, agiten su bandera, dejando mudas a las 800 almas. A donde vayas, donde te quedes, ahí quiero estar. La Garayupa, un clásico más en el buche. Página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Mi nombre es Sebastián Miñolo y siempre con la gente de la página de Yupanqui, siguiendo a este equipo del fútbol argentino. Sigan la página de Yupanqui y vamos a ver cómo anda el equipo. Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui. Vamos a redondear el trabajo de hoy en cancha del Deportivo Riestra con una situación atípica. Por ahí, en la historia no va a quedar como el día que Yupanqui quedó eliminado con Atlas. Por ahí va a quedar como el día que Julio Fleitas se retiró del club. Julio Fleitas, el jugador que más veces vistió la casaca de Yupanqui. Exactamente, el tipo que conocimos hace 10 años y que nadie sabía que íbamos a terminar con esta relación. Un tipo maravilloso. Gengis Khan, decíamos al principio, parecía chino. Como persona maravilloso que... Se bancó cada banda. Se bancó cada banda. Cada murga se bancó. Cada técnico. Se bancó tener quilombos laborales por Yupanqui. ¿Es el último partido de Julio? No lo des por hecho. No lo des por hecho. En el trabajo lo quieren matar. Pero hace años que lo quieren matar. A mí también y no jugué en ningún lado. Bueno. Quedaste tranquilo. Pero bueno. En el trabajo lo quieren matar. A ver. Caggiano había dicho que el año que viene o la temporada que viene se iba a entrenar por la mañana. Lo que para Julio Fleitas sería imposible, porque el arreglo que tiene en el trabajo sale un par de horas antes y después las recupera. Ya para entrenar a la mañana ya tendría directamente que pedir el día. Entonces se complicaba muchísimo. Ahora habrá que esperar para ver qué resuelve la subcomisión de fútbol, qué resuelve Caggiano, si continúa o no al frente del plantel. Y volver a hablar con Julio Fleitas, hablar con el técnico que pueda llegar y ver la posibilidad de que Julio, que quiere una oportunidad más, que se ha quedado con una sed de revancha muy grande y que me parece que está en el mejor momento de su carrera. Está muy equilibrado, futbolísticamente está muy equilibrado. Sí. Tiene llegada, está bastante más seguro que en sus comienzos. Conoce la categoría. Y sí, son 10 años. Conoce la categoría. Son muchos años. Es importantísimo. Bueno, fue el último en irse de la cancha de Riestra. Una pregunta que quizás el que tiene años en la categoría puede entender por qué la hago. ¿Le dio la camiseta a alguien? Sí. Lo explica en la nota. Dale. Lo explica en la nota. Escuchamos la nota de Julio Fleitas, que fue el último hombre de retirarse hoy de la cancha de Deportivo Riestra, junto con algunos dirigentes y yo que estaba ahí presente, pero quiso ser el último por si fue el último partido. Lo escuchamos. Bueno, Julio, afuera más rápido de lo que se pensaba. Me imagino que para vos hoy se mezclan un montón de emociones. Sin duda, pero de mi parte creo que di todo en todo momento, fuera del horario de entrenamiento, fuera de los horarios de los partidos, pendiente siempre de que a Yupanqui le vaya y termine lo más arriba posible. Y bueno, llegó el día en que no nos podíamos equivocar. A mí me pareció que igualmente que en el gol de Atlas hay un error de línea, pero bueno, ya está, no hay tiempo para lamento, ¿no? Se terminó. Terminó el partido y se te vino a la cabeza. 10 años, la verdad, 10 años de alegría en todo sentido. No me puedo olvidar el primer día que yo pisé una cancha y bueno, ponerme esta camiseta fue lo más grande que dio en mi humilde vida, ¿no? La verdad que no lo voy a olvidar nunca. ¿Por qué te llevas de Yupanqui? La verdad que 10 años hermosos que viví a partir de mi adolescencia para acá, hoy a mis 31 años, no sé si se volverá a repetir esto, no sé si será esta la última vez desde mi interior, y le pido a la Virgen que siempre me ayudó que me dé una oportunidad más, porque siempre voy a estar en deuda con Yupanqui, toda la vida. No es definitivo el último partido. Y ahora nos sentaremos a hablar. El tema con mis horarios va a condicionar mucho, pero así como en la peor época del gerenciamiento del 2006, en la cual yo entrenaba 4 días solo y un solo día veía el plantel, pero que estaba al frente del día del partido, así me toque como tulero o que no sé, que me dejen formar parte del plantel, entrenar solamente, Dios quiera que pueda compartir por lo menos un año más. ¿No te quedaste con la camiseta del final? Y pensando un poco pesimista, no sé si puede haber algún margen para que yo pueda seguir jugando. En caso de que no, el reconocimiento fue para toda la hinchada, pero en especial para Adrián Solomita, que fue un pibe que me demostró que en la buena y en la mala siempre Yupanqui está por sobre todas las cosas, ¿no? Y por eso yo voy a ser un eterno agradecido de todas las alegrías que me han dado, alegrías y tristezas, que eso forma parte de uno que está adentro, y que el día de mañana que uno se vaya para arriba se lo va a llevar con uno, ¿no? Bueno, vamos a soñar que sí, pero si no es el fútbol... Y un poco de tiempo, quizá. Ahora tenga el tiempo para bueno, por ahí, qué sé yo, eventualmente encarar el curso de técnico. Me encantaría dirigir en base a estos 10 años de experiencia. Yo pienso que ojalá que tenga la oportunidad y que se acuerden de mí en algún momento, ¿no? Bueno, Julio, gracias por todo lo que nos diste y bueno, ojalá no sea una despedida. Dentro, fuera de la cancha, yo creo que de alguna manera vas a seguir vinculado a Yupanqui. Bueno, la verdad que te agradezco, Leo. Fuiste te soy sincero, uno de los pilares en mis peores momentos, cuando a mí me tocó estar en el club, y sabes mejor que nadie lo que yo siento por ustedes, por el club, por todo, y fuiste uno de mis grandes amigos dentro del club, y gente que ya no está también, familiares que he perdido en toda esta etapa de Yupanqui, y bueno, en especial a los hinchas y a todos los que sienten el mismo sentimiento por la camiseta trapera, muchísimas gracias a todos, si es que esto es una despedida, y si no, ojalá Dios quiera que pueda tener una oportunidad para brindarme a ustedes un año más, ¿no? Gracias, Julio. Gracias, Leo. Bien, la palabra de Julio Fleitas son esos momentos que el periodismo tiene y que en un entorno de tristeza, con Yupanqui eliminado, uno siente una enorme satisfacción. Saber que a lo largo de todos estos años Julio Fleitas, de jugador, se ha convertido en un amigo. Y esas cosas uno no se las olvida nunca. Claro, clarito como siempre. O clarito como últimamente, porque antes era un poco más tímido para hablar. Ahora... Lo que te decía de la camiseta, disculpa que te interrumpa, Leo. Uno lo ve como, claro, es un mensaje de pesimismo dársela a un si vos le das la camiseta a un hincha caracterizado, está, al hincha vos lo ves en la cancha, que no hace más a la cancha como jugador. Exacto. Pero él mismo lo dice, estoy siendo pesimista, ojalá se den las situaciones. Lo que pasa que hoy el que escucha, emocionalmente no significa, sí, no lo discernís. Mismo que dentro de dos meses le dé la camiseta. Lo que te digo es esto, hoy para el que escucha, el que baja de Marte hoy y escucha el programa, dice, ¿qué pasa? ¿Cajiano y Fleitas son indisolubles? ¿No? Si sigue Cajiano, no sigue Fleitas, es más o menos así la ecuación. Vos, Leo, que lo está un poquito más si adentro. Si sigue Cajiano, no sigue Fleitas. ¿Nada más que por los horarios de entrenamiento? No sé. No me consta. Sé que nunca Fleitas se acopló al mando del grupo. Como si lo hicieron varios. Bueno, Cajiano los nombró la semana pasada, sin que nadie le pidiera. ¿Qué metí de patas? ¿Por qué? No, nada, no, pensé en voz alta. Fleitas nunca se sumó. Es más, Fleitas no apoyó la decisión o el petitorio que se le iba a hacer a los jugadores para que no jueguen el martes ante Liniers. Por favor, ¿de quién surgió ese petitorio? No sé. Porque es una barbaridad ese petitorio. No sé, yo averiguo cosas y me entero, me mandan mensajes con números desconocidos. Del que surgió esa idea, no, que no tiene que jugar más en Yupanqui, no tiene que estar más en el club, un tipo que piensa así. Y bueno, vamos a esperar. Yo creo que la subvención... podés demostrar tu descontento un montón de maneras. Pero no creo que así. No, la verdad que me parece terrible que alguien haya propuesto eso, Leo. Yo creo que la subcomisión va a tener tiempo para analizar la situación. Tres meses largos. Sí. Tenemos la depuración lógica que se va a hacer en el plantel, como se hace en todo final de temporada. Que me parece que va a ser grande. Vamos a ver, dejemos. Mira, Yupanqui, recién me dijiste cuando veníamos para acá, da para un montón de cosas. Sí, ojalá algunos se queden, ¿eh? Varios me gustaría que se queden. Porque futbolísticamente han demostrado que valen. También se viene la pretemporada, Leo. Sí. Que seguramente, esto no lo estoy diciendo yo, hilando cosas que me vienen diciendo, va a ser en Tapalqué y seguramente va a haber alguien de la página de Yupanqui compartiendo con los muchachos la pretemporada. Muy bien. Si es en julio, te toca a vos. Bien, están escuchando en casa, están... disfrutando. Contentísimos de la vida. A ver, vamos a hablar un poquito de estadística. ¿Cómo quedó este equipo en la historia? Eso no es el mejor equipo en la historia. Digamos, vamos a jugar un poco periodísticamente, hará unos 3-4 semanas, Cajiano decía, nunca Yupanqui estuvo tantas fechas, este es el mejor equipo de la historia, merece el reconocimiento, cuando el equipo se fue en parte insultado después del empate con Urquiza, creo, sí. ¿No, Leo? Uh-huh. Bueno, haciendo un porcentaje de puntos obtenidos de los equipos, este equipo no queda como el mejor equipo de la historia. El primer equipo de la historia en porcentaje obtenido en un campeonato por el título, no incluimos octogonales por segundo ascenso, ni repechajes, ni ruedas consuelo como hubo en algún momento. Fases regulares. Fases regulares con lucha por torneo, porque en el 2002-2003 la fase regular no dio el campeón, sino un octogonal final. Sí. 2002-2003... con el 68,96% de los puntos, es el mejor equipo de la historia del club en 35 temporadas de competencia. Recordamos, Barbieri, Ibaldi, Viñales, González y Alvarenga, Cisneros, Olmo, Fleitas, Cuellos, Ferreira y, bueno, iba alternando, era Mongielo, fue Bolaña, Pipo Molares. Ese equipo que recordamos antes de empezar el torneo tenían todo ese 11 titular, 10 temporadas, la suma, 10 temporadas de experiencia en primera D. Uh-huh. La mitad de lo que tenía Negretti antes de empezar este torneo. Sí. En segundo lugar está el equipo de esta temporada. Ajá. Con el 59,8% de los puntos, es decir, 10% menos de los puntos en disputa que aquel equipo. Nombramos el resto del top 8 que hicimos acá. En tercer lugar, muy cerquita del equipo actual, está el equipo de 1979, el equipo conducido por Benjamín Zurini, de Galelli, de Ordóñez, de Facio, con el 59,3% de los puntos en disputa. Recordemos que en ese equipo también hubo algo muy parecido a esta temporada. Se hizo una primera fase maravillosa, se terminó segundo de Claypool en la zona. Hubo un inconveniente que algún día lo vamos a averiguar, se fueron muchos jugadores y hubo una segunda. Eso pasó. Hubo una segunda fase. Pero igualmente en la primera fase se jugó con unos equipos y en la fase final con otros equipos. No, está bien, está bien. Eso también influye. En cuarto lugar, lo que para mí haciendo números el viernes resultó una sorpresa. El equipo de la temporada 89-90. Fliderman. Conducido, la primera temporada conducida por Néstor Fliderman. ¿Fue el año que Unzué fue su segundo? No, esa fue la temporada anterior. Este es el equipo de Unzué, es el equipo de Francesco en el arco. De los pibes de Delfín Benítez. Exactamente, es ese equipo que anduvo muy bien, que clasificó holgadamente, faltando una fecha al octogonal final. Uh-huh. Y sacó el 56,57% de los puntos en disputa. 43 puntos sobre 76 posibles, eran 38 fechas. Recordemos que en ese torneo eran 2 puntos por partido ganado. Sí. En quinto lugar está el equipo de la 2003-2004, el equipo posterior al Campañón. Otro de Diciancio. Otro equipo de Diciancio, con el 56,3%. Casi el mismo equipo, el equipo de los mendocinos sin los mendocinos. Exactamente, y con la situación de que el último semestre estuvo el fantasma de San Pedro, bajó el dando rendimiento. Vuelta, sí. Bajaron muchas cosas. El segundo semestre de esa temporada, la que correspondió al año 2004, fue bastante complicado. Ese es el que pierde los penales en Zárate. Exactamente. Bien. Después tenemos el del equipo de la temporada 97-98, conducida por José Machuca, que tuvo una apertura que nos ilusionamos. Ese lo viste y mucho. Sí, lo vi, compartí muchas cosas con ese plantel. Y estuvo muy cerca de ascender, más que nada porque era un equipo sin grandes clubes. Uh-huh. Termina saliendo Juventud Unida, que los jugadores cortaban el pasto de la cancha. Uh-huh. Ese equipo obtuvo el 52,38%. Para mí ese fue, muchos van a decir, no tenés por qué decir eso. Este fue la gran oportunidad que tuvimos de ascender. Ajá. Para mí, desde mi óptica. Tenemos en séptimo lugar el equipo de la 1995-96, el equipo de Maciel, el equipo de Bianchini, de Valente, igualmente lo vi un poco. Es el que seguí yo, adentro del vestuario. Con el 48,8% de los puntos. El único equipo todavía en la historia del club que pasó una llave de reducido. Una fase clasificatoria, recordemos aquel partido glorioso en cancha de All Boys, 4-0. Lugano y el 4-1 en contra en la revancha, que ese gol... Sobre el final no, pero después de estar perdiendo 4-0 nos dio la clasificación. Y el equipo que sería el octavo lugar es un equipo que no logró clasificar, un equipo que se armó para zafar del descenso, se logró bastante holgadamente también, el equipo de la 2006-2007. Repite dirigencia, otro equipo. Exactamente, que tenemos el 46,07% de los puntos. Digamos que de estos 8 equipos, que son los 8 mejores equipos de la historia del club, primero el de la 2002-2003, segundo el equipo de la actual temporada, muy cerquita del tercero, que es el equipo del año 79. Tenemos que 3 de estos equipos fueron conducidos por Carlos Diciancio. Curiosa la historia de Diciancio, que hizo estas 3 temporadas muy buenas, la 2002-2003, 2003-2004 y 2006-2007, hizo 3 temporadas patéticas de último puesto. Sí. La 2005-2006, la 2000-2001 y parte de la 2001-2002. Uh-huh. Cosas de un tipo que dirigió 10 temporadas en el club. También se anotan con una temporada en estas 8 mejores campañas Benjamín Zurini, Néstor Fliderman, Oscar Ortiz en el 95-96, José Machuca en la 97-98 y en la 2009-2010, como dijimos, el Tano Néstor Cajiano. Jugadores, Julio Fleitas estuvo en 3 de estas temporadas, en la 2002-2003, 2003-2004 y en la actual. Luis González estuvo en 3, 2003-2004, 2002-2003 y 2006-2007. Aníbal Valente también. En la 95-96, en la 2002-2003 y en la 2003-2004, en la 2000-2003 jugó muy poco. Uh-huh. ¿Mm? Después, Dante Majori, el que es presidente de la subcomisión, tanto acá como en la de 2006-2007, formó parte del plantel del 89-90. Ajá. Creo que llegó un partido en el banco. Y Benjamín fue técnico en el año 79 y formó parte de la subcomisión en la temporada 95-96 y 97-98. Unos dirán por qué decimos esto. Las subcomisiones son una parte importante de las campañas que hay en el club. Ya lo creo. No son solo los jugadores y el técnico no construyen solos absolutamente nada, sino uh-huh. Hay una subcomisión atrás que lo apoyan, también basándonos en unos dichos de Néstor Cajiano de semanas atrás en esta audición. Los hitos de esta temporada, los puntos fuertes, digamos, de esta temporada, que es una temporada muy especial para el club. Yupanqui, Leo, fue junto a San Martín y junto al equipo campeón, Ferrocarril Urquiza o Guay Urquiza, sí, o el equipo que puso 150 lucas por mes para quedarse con el campeonato y dar vuelta un fallo de tribunal de disciplina. Ah, el programa ya le dijiste todos los números, listo. No, casi. Bueno, Yupanqui fue junto a esos dos equipos el que más ganó. Ganó 18 partidos ambos equipos. Creo que es la primera vez que Yupanqui es el equipo que más gana en un torneo de todos contra todos. Ah, sí. Ganó 17 partidos Yupanqui. Claro. Pues, la temporada 2002-2003 ganó 18. Mira. Y con más partidos jugados. Menos, en esta. 27, claro. 27, 29 con los dos del. No, ese equipo va a ser muy difícil de superar. Por eso, cuando hablan, muchachos que están de paso en el club, traten de agarrar un poco todos los libros. O agárrenlo al Gordo, que es un libro abierto de la historia del club, y no hablen girar. A mí me van a agarrar para cerrarme. Bueno, se batió el récord de Valle Invicta, 584 minutos. Sí, señor. Hay una cosa típica entre los dos arqueros, porque Santillán tenía 500 y pico de minutos y completó Gijena. No pudo jugar en el partido con Ferrocarril Urquiza, 1-0 para Urquiza. En ese partido ataja Gijena y le vencen la valla. De todas formas, por 5 minutos superó al récord que tenía Hernán Barbieri. Mira vos, el 24 de noviembre del 2009, sí, en el 1-1 con Cañuel, un día de semana, fue el partido número 1000 de Yupanqui en la historia de AFA, teniendo como partido número uno aquel con La Madrid en cancha de Sacachispas el 27 de marzo de 1976. Sí, señor. 6 triunfos sucesivos tuvo este equipo, igualando la marca de la temporada 2002-2003. Ajá. Y el récord, que sí se lo anota este equipo, es del 14 partidos sin perder de local. La racha se corta en el partido con Ituzaingó. El 4-2 en cancha de Riestra. Exactamente. Antes de fin de año. ¿Cómo quedan los promedios para el año que viene? Quedamos holgados, supongo, como promedio, la propaganda. Déjame decir un par de cositas más. Dale. Dijimos, igualó este equipo las 6 victorias consecutivas que tenía el equipo del 2002-2003. Eso lo dije recién. Perfecto. Y no lo me estás escuchando. Lo de los 6 triunfos como local también. No, los 6 triunfos como local no lo dije. Bueno, marcó el récord en cantidad de victorias consecutivas como local, 6. Y déjame decir otra más. Se convirtió el gol número 1300, fue el segundo gol ante Atlético Lugano en Tapiales, el gol convertido por Walter Negretti. Promedios de la temporada 2010-2011. Bueno, Yupanqui arranca séptimo, finalmente. Lo sacamos a Urquiza y puede que uno de los equipos que está arriba, porque Argentino de Quilmes, Liniers, Atlas, siguen en el reducido. Si asciende, Yupanqui arrancará sexto. Con 1,382 de promedio. ¿Cuántos puntos en cuántos partidos? 94 puntos en 68 partidos, ¿sí? Arranca complicado, lo dijimos ya hace un par de semanas, Central Ballester, que arranca con 66 puntos, 28 menos que Yupanqui, 66 puntos sobre 68 partidos, abajo del punto. Y está complicado también Atlético Lugano, porque con el descuento que tuvo de 4 puntos por la resolución del tribunal, arranca con 77 puntos, 11 más que Central Ballester, lo que significa 1,132 de promedio. Analicemos brevemente al descendido y al ascendido. Sportivo Barracas Bolívar. Para mí sigue de largo. Bien. Para mí, me parece, el otro día estaba hablando con una persona que sabe mucho de ascenso y me dice que no hay nada. Llamó a la gente de Central Ballester y dice que tenés 5 choripanes gratis para ir a comer. No, tengo amigos en Ballester. Saluda al flaco Gaby, que a veces no se escucha, solía escucharnos. Yo lo que te digo es que hablé con una persona bastante allegada también, con una persona que sabe de ascenso, con una persona muy allegada a Sportivo Barracas, me dice que no hay nada. Es las peores épocas de la 91-93. Es difícil armar así, son 3 meses y puede ser mucho, todavía no se sabe dónde va a jugar el equipo. Sí. Va a ser complicado, quizás la remonten, yo supongo que le va a costar mucho. Puerto Nuevo es otra cosa. Puerto Nuevo quizás no haga pie, pero creo que va a terminar zafando. Lo que hay que decir es que antes, con un punto de promedio, respirabas aliviado. A mí me parece que va a tener un piso más alto esta temporada. Sí, sí, sí. Aparte, Central Ballester ya mostró en los últimos partidos muestras de recuperación, así que va a haber que... Sí, igual comparto con vos lo que decís de Sportivo Barracas. Nos vamos a vender, a vender con la voz comercial de Norma Farías, y a la vuelta hablamos de juveniles C y D, que arrancó con un buen primer paso de Yupanqui. Yeah. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. CETIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano. Pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones. Avenida Cruz, 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404. Y en Avenida Riestra, 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport, Argentina. Indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. La vida cambia y cambiará. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM1480, Radio Sensación. Bien, seguimos aquí en la página de Yupanqui, ya empezamos a correr como de costumbre, me gusta cuando terminamos los programas corriendo. Antes de lo que sigue, mensaje de Julio Fleitas, escucharon la nota hace un rato, ¿sí? ¿Hace cuánto? 8 horas que fue hecha esa nota, hablaba del retiro. Pasaron 8 horas, me manda un mensaje. Hasta que no tenga la respuesta final, no pienso bajar los brazos y voy a dejar la vida por vestir otro año esta camiseta. Gracias por la nota, saludos a todos y un hasta luego. Julio Fleitas en el teléfono celular. Auspiciado por www.sabadogol.blogspot.com, la página de las divisiones inferiores del fútbol del ascenso. Estoy comunicado con Leonardo Perales. Leo, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Primera Leo, fecha del torneo de juveniles de la Serie D, sí. Como decías hace un ratito, Leo, con buenos resultados. Victoria de la cuarta, 2-1. El rival fue Liniers, se jugó justamente en la cancha auxiliar de Liniers, donde Yupanqui va a jugar como local, además, cuando le toque enfrentar a sus rivales en esa condición. Sí. 2-1 ganó la cuarta entonces, con dos goles de Ezequiel Tato para el conjunto trapeo. Si querés te paso a la formación. Dale. Tadabusé estuvo en el arco, Temperato, el capitán, Casanova, Gruesio, Pereira, segundo, Souto, García, Tato, Sorsol y Nieva, los 11 de Claudio Escardamaglia, el director técnico de la cuarta de Yupanqui. Bien. No se jugó la quinta, faltaba el médico, la gente de Liniers no pudo hacerlo quedar en el partido de quinta y me imagino que el Tribunal de Disciplina le va a terminar dando las 3 unidades a Yupanqui. Bien. Goleada y contundente de la sexta división, 6-2 fue el triunfo del conjunto que dirige técnicamente Nicolás González, 2 goles de Andrés Fuentes, Rodrigo Almeida, Matías Muñoz, Jonathan Paulucho y Cristian Rolón, los seis tantos de Zupanqui que formó con Suárez, Fuentes, Ayala, Jaquez Velázquez, Barcalá, Rolón, Cabañas, Unzué, Paulucho y Celone. Te acoto también que el técnico de esta categoría, Nicolás González, es quien dirige el selectivo de Zupanqui, que está jugando algunos amistosos, que el jueves se enfrentó a la primera, perdió por 3-1, Fernando Solabarrieta había convertido el gol de ese equipo, y como ves, Leo, y como ve la audiencia, se está trabajando bien en inferiores, los resultados son realmente positivos en esta primera jornada. Bien, no jugaron séptima, octava y novena. No jugaron porque justamente estaba ocupada en el día de hoy el estadio de Liniers. Claro. Porque jugaba el primer equipo. Se juega la semana que viene, la semana que viene no se juega porque es primero de mayo y no hay ningún partido oficial. Ajá. El torneo se reanuda el 8, donde Zupanqui va a estar enfrentando como local en cuarta, quinta y sexta a Dock Sud y viajará al Doque para jugar en séptima, octava y novena. Muy bien, tendremos todo el informe ahí seguramente, Leo. Cortito, Leo, un párrafo para... Primero felicitarte por la nota con Fleitas, realmente una excelente nota. Y después para agradecerle a Dante Majori y a toda la gente de Zupanqui y de la Comisión de Fútbol el apoyo que me dieron durante esta temporada en mi labor profesional. Muy bien, esperemos que esto siga. Leo, muchísimas gracias por el contacto. Nos estamos reencontrando en cualquier momento con los pibes de Zupanqui. Un abrazo, Leo, gracias. Bien, la palabra de Leonardo Perales para... completar el panorama del fútbol juvenil de El Trapero, que arrancó con el pie derecho en el torneo que combina la C y la D. Hablamos un poquito de algún extrapero. Les cuento, Juan Ferreira, que está jugando en el Macará de Ecuador, el equipo del mendocino empató 2-2 en la tarde de hoy con el Manta. Ferreira jugó los 90 minutos, está en la 11ª posición, está bastante complicado cuando ya empezó la segunda rueda. Solo el Olmedo está por debajo de las posiciones y Olmedo juega mañana para cerrar la fecha. Si gana, lo deja al Macará en el último puesto. Estuve ayer paseando por algunos lugares de Lugano y me encontré, esta noticia le va a gustar a Guido, que ahí vuelve para el estudio. Me encontré con el perrito Javier Cisneros, que no lo dijimos, pero la semana pasada ascendió con Barraca Central en el partido determinante ante Excursionistas, que ganó el camionero 1-0. Este que estuvo en el banco, ¿no? No estuvo porque estaba desgarrado. Normalmente venía jugando... Otro trapero campeón. Sí, ya un histórico en Barraca Central, porque desde el 2003 que se fue para... Jugó bastantes partidos esta temporada, ¿no? Jugó unos cuantos. Por ahí no es titular indiscutido, pero bueno, ahora se fue para... Ya jugó en la D... Ya jugó en la C, ahora va a jugar en la B. Ojalá se lo merece todo. Los tres eran muy notables jugadores, los tres mendocinos. Sí, sí. Bueno, este era de Chascomús, pero jugaba como mendocino. Claro, no, le digo es al grupo los mendocinos. Exacto. Hablamos del deporte fundacional del club. Dele nomás. Hablamos del básquet, que ayer jugó por la Liga Liva 3 de 3 de febrero con Atalaya. Lo tenemos a Fabián Bauzá, que nos va a decir la crónica del partido jugado ayer en el gimnasio del club. Muy buenas noches, Fabián. Guido Oliveto te saluda. Muy buenas noches, Guido, ¿cómo te va? Saludos para todos y haciendo de curso y saludos para la audiencia. Te comento, no fue buena la actuación de Zupanqui ayer, el resultado fue de 65-77 contra Atalaya Portuguesa. Te digo, en primer término, los goleadores, los puntos de cada uno: Sebastián Trentini 3, Maximiliano Bauzá 6, Andrés Escaciota 3, Federico Bonavita 10 con 8 rebotes, Juan Ragazzoni, el mayor de Zupanqui, 16, Marcos Otero 13, Zavala 7 y Javier Trentini 7. El partido lo podemos dividir en dos partes. Mira, el primer cuarto fue favorable a Zupanqui por 17-14, pero en el segundo se vio lo peor de Zupanqui y perdió 2-18. Con el terminado el primer tiempo, 19-32, y a partir de ahí se hizo todo cuesta arriba. El tercer cuarto mejoró Zupanqui, terminó 11 puntos abajo, 39-50, y lo máximo que se pudo acercar a partir de ahí fue en el cuarto, a 8 puntos, 53-61, a falta de 3 minutos. Luego de eso, Zupanqui cambió actitud por buen juego, el ataque se vio muy desordenado y sufrió en todo momento de las bombas de Atalaya, de 3 puntos que martillaron totalmente al equipo. Pero bueno, veremos entonces la próxima fecha cómo nos resulta. Te digo sinceramente que la defensa estuvo desequilibrada y el ataque por momentos estuvo muy desordenado. Bien, Fabián, Leonardo Solucín que te saluda. ¿Cómo te va? La semana que viene, ¿qué hay? La semana que viene, nuevamente, haciendo falla de mi memoria, no me acuerdo quién es, pero sé que es de visitante. ¿Pero por el primero de mayo se juega igual? Porque no, cae... no, el primero de mayo no se juega. Primero de mayo no hay actividad. No juega. ¿Qué pasa con esa segunda fecha que está postergada? Y la segunda fecha que está postergada habrá que ver cuándo se arregla entre clubes, cuándo se puede llegar a volver a jugar. Recordamos que de visitante Unión de Munro, no se pudo jugar por la tormenta. Increíblemente, un granizo hizo un agujero en el techo y se inundó el gimnasio. Sí, sí, escuché cada historia. Vi el auto de Fernando hoy y realmente parece que lo agarró el hincha de Chacarita en su peor época. Te hago una pregunta, Fabián. Comparando con el equipo que terminó tan bien la temporada pasada, ¿qué le estaría faltando a este equipo que empezó medio tecleando en esta temporada? No es una situación anormal que el equipo empiece de menor a mayor en lo que respecta a la posición en la tabla en el campeonato. El año pasado también no empezó tan bien, no empezó seguramente con dos derrotas como esta vez, pero básicamente es el mismo equipo. Lo que le está faltando, me parece, es un poco más de orden en el ataque y una mayor concentración defensiva como equilibrio para sostener el partido, el puntaje. Pero no es anormal esto, no es anormal. Chupanqui siempre fue de menor a mayor, así que con confianza, porque el plantel es el mismo y digamos el nivel de juego no está decayendo como para decir bueno, son los mismos jugadores que el año pasado. Perfecto, Fabián, muchísimas gracias y seguramente la semana que viene o cuando haya fecha te vamos a volver a molestar para que nos des el panorama del deporte fundacional del club, el básquetbol. Bueno, les mando un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Bien, la palabra de Fabián Bauzá hablando del básquet. Hay una manera más de comunicarse con una actividad del club: www.patinchupanqui.galeon.com. Ahí nos metimos recién. ¿Y qué tenemos, Guido? Hoy hubo un torneo en Villa Zagala. Ajá. Hoy a la mañana se participó en tres categorías. Déjame ver porque la letra es verde, me mataron. Ah, bien. La categoría de escuela formativa, 10 años, primer puesto, Sola Costa, representante de Yupanqui. Segundo puesto, Flor Calzone, representante también del Club Yupanqui. En la categoría escuela formativa, hasta 9 años, el tercer puesto lo obtuvo Erika Mosquera, representante del Club Yupanqui. Recordamos que la actividad sigue siendo manejada por Liliana Córdoba, sí. Histórica profesora del Club Yupanqui. Uh-huh. Vamos a las efemérides. Dale, efemérides del día de hoy. Así vamos cerrando. ¿Qué pasó un día como hoy? Pasó algo bastante importante que quizás muchos no conocemos. Un 25 de abril de 1936 quedó determinado el color de la camiseta. Vaya pavada. Es algo bastante importante. En el acta número 4, te lo voy a leer tal cual del acta para que no se me enoje mi amigo y abuelo de la vida, Roque D'Angelis, se resuelve fijar los colores que distinguirán al equipo a usar en las actividades del club. Se vota y aprueba por unanimidad pantalón negro, se vota y aprueba por mayoría color celeste de la camiseta, excepto Alfredo Gibó, que fue el que definió que el nombre del club sea Yupanqui, que propone el color azul marino. Seríamos San Lorenzo si decíamos lo que decía Freddy. Uh-huh. Queda entendido que tanto el pantalón como la camiseta serán los colores indicados lisos, sin otro adorno, y acá está algo que no es menor, que el emblema del club, que se usará en el pecho y tendrá la forma del sello oficial con la I central. Un mensaje personal a Roque, después de mucho laburo con la computadora, creo que saqué el escudo original del club. Bueno, va a estar chocho, lo va a pintar por todos lados. Creo que le va a gustar. Y también algo más futbolístico, más banal, más de quilombo como nos gusta a nosotros. El 23 de abril de 1994, por la última fecha del torneo 93-94, en un 0-4 con Cañuelas en la vieja cancha del Tambero de la calle Uruguay, por la última fecha se produjo una de las trifulcas más grandes en la historia del club en AFA, solo comparable con la de Centro Español en Sabio 80, esa que vos protagonizaste, Leo. Mm-hmm. Oh. Habrás repartido. No, te juro, sí, que no. Seguro, lo único que me interesaba era proteger la cámara, que era de mi viejo, todavía no me había regalado. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la página. ¿Qué de vamos Chupanqui a tener la semana que viene sin fútbol, Leo? Semana que viene vamos a tener de todo, de todas las actividades, vamos a presionarlo al presidente para que venga a sentarse. Quiero acá decirte algo que quizás no dije en estos 6-7 programas de la vuelta. El Yupanqui de hoy tiene muchísimas más actividades federadas que el Yupanqui del 2002 al 2005. Estamos pasando un momento de club, gracias al esfuerzo de la directiva, espectacular. y no lo digo ni por chupamedia ni porque soy hincha y socio de toda la vida, lo digo porque lo veo. Ya haber rescatado al básquet es algo que hoy ver un partido de Yupanqui, aunque hoy jugó la Liga ABA, que sería el equipo B, uh-huh. En realidad jugó, yo me tuve que venir antes para la radio, y la verdad es emocionante ver una camiseta de Yupanqui en básquet, sabiendo que el club se fundó para eso. Estamos pasando un gran momento, handball, karate, tenis de mesa, somos una potencia en Capital. Creo que hay que aprovecharlo y hay que acercarse al club. Si algo nos caracteriza desde el 18 de octubre del 2002, desde el primer programa en la página de Yupanqui, es decir, lo que vemos. A ustedes, por haber estado del otro lado, les agradecemos muchísimo. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21, aquí en la página de Yupanqui. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar. Cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. www.am1480.com.ar Las 24 horas.